El mapa conservado en el Archivo Histórico Nacional, identificado como Mapa de las Antillas, Costa de Tierra Firme, Golfo de México y Costa al Norte de la Florida, constituye una pieza fundamental para comprender el desarrollo de la cartografía náutica hispánica del primer tercio del siglo XVI. Elaborado hacia 1536 mediante dibujo a plumilla en tres tintas, sabemos, por su registro de pares, que el documento perteneció al cosmógrafo sevillano Alonso de Santa Cruz, figura central en la elaboración y actualización del Padrón Real, la carta maestra utilizada por la monarquía española para regular la navegación oceánica. Desde una perspectiva histórico-cartográfica, el mapa refleja el proceso acumulativo mediante el cual los cosmógrafos de la Casa de la Contratación, organismo que también se encargaba de aspectos técnico-científicos relacionados con la navegación, recopilaban información procedente de pilotos, exploradores y navegantes para perfeccionar progresivamente la representación del litoral americano. Este procedimiento permitió elaborar repertorios cada vez más completos de topónimos costeros, particularmente en áreas de alto interés estratégico como el Caribe y el Golfo de México. En este contexto, la representación de la Villa Rica de Veracruz adquiere una relevancia especial. En la carta aparece señalada con el topónimo Villa Rica, denominación temprana del asentamiento fundado por Hernán Cortés en 1519. Su inclusión en una carta náutica de carácter oficial demuestra que, apenas dos décadas después de la conquista de México, el enclave había sido plenamente incorporado al sistema geográfico y marítimo de la monarquía hispánica. La presencia de este topónimo no responde únicamente a una voluntad descriptiva, sino a la necesidad práctica de identificar un puerto clave dentro de las rutas transatlánticas que conectaban la Nueva España con la península ibérica. El tratamiento cartográfico del litoral del Golfo de México en el mapa resulta particularmente significativo. A diferencia del interior continental, que aparece prácticamente vacío, la línea de costa se representa con gran riqueza toponímica y con una delineación relativamente detallada. Este predominio del litoral sobre el interior revela con claridad la función primordial del documento: servir como instrumento para la navegación y para la orientación de los pilotos en el espacio atlántico. En relación con Veracruz, esta atención al litoral cobra especial sentido si se considera la importancia del cercano enclave portuario de San Juan de Ulúa, más o menos próximo a la villa según el momento del 16 al que nos refiramos y fundamental, como hemos visto, a partir de su ubicación definitiva en su actual emplazamiento. Desde los primeros años, la rada natural formada por esta isla constituyó el principal punto de fondeo de las embarcaciones procedentes de Europa. Aunque la población de la Villa Rica se asentaba en tierra firme, el puerto operativo se articulaba en torno a San Juan de Ulúa, cuya posición protegida ofrecía condiciones idóneas para el resguardo de las flotas y el embarque de mercancías. Por esta razón, la identificación precisa de este sector del litoral era de gran utilidad para la navegación. El mapa refleja, asimismo, la consolidación de la ciudad como nodo fundamental del sistema comercial atlántico. A través de su puerto se canalizaron desde muy temprano los intercambios entre el interior de la Nueva España y los circuitos marítimos del Imperio Español. Metales preciosos, productos agrícolas, funcionarios, religiosos y pasajeros atravesaban este punto en ambas direcciones, convirtiendo a Veracruz en la principal puerta marítima del virreinato. Desde el punto de vista historiográfico, la carta constituye además una evidencia temprana del conocimiento geográfico que la administración de la monarquía hispánica había logrado reunir sobre el litoral del Golfo de México. En comparación con mapas anteriores, como el primero que hemos comentado de Alonso Álvarez de Pineda, el documento ofrece una mayor densidad de topónimos y una representación más coherente de la costa septentrional del Golfo, lo que demuestra el progreso de la cartografía española durante las décadas posteriores a la conquista. A modo de conclusión, este mapa no solo representa una de las primeras configuraciones relativamente sistemáticas del Golfo de México, sino que también proporciona un testimonio cartográfico temprano de la importancia estratégica de la Villa Rica de Veracruz y del puerto de San Juan de Ulúa. Su presencia en la carta confirma el papel central que estos enclaves desempeñaron en la articulación de las rutas marítimas y en la integración de la Nueva España dentro del sistema atlántico de la monarquía española.